Murmuri. Benvinguts de nou al nostre Murmuri. Al llarg de la propera hora us acompanyarem com cada setmana Carlos Secano des de la producció, Marc Auxí al control tècnic i Patrícia Palomino als micròfons. I avui hem volgut dedicar el programa al Festival de Benicàssim, especialment dedicat a aquells que no han pogut aconseguir entrada i esteu amb aquella frustració de veure que us perdeu un dels esdeveniments musicals de l'any. I diem això perquè l'edició del FIP d'aquest any serà una de les més exitoses de la seva història. Les entrades ja fa dies que estan exaurides. D'aquesta manera, el festival ha aconseguit vendre tots els abonaments de 4, 3 i 2 dies, les entrades VIP, les entrades per un dia per la seva 15a edició i tot plegat doncs, superant el sold out d'anteriors edicions com la del 2002 o la del 2006. Més de 200.000 fivers ompliran el recinte del concert de Benicàssim en els 4 dies que durarà el festival començant el proper dijous i tot per gaudir d'una completa programació musical en la qual llueixen amb intensitat algunes de les bandes més importants del moment i en caps de cartell d'aquest any com Oasis, Kings on Leon, The Killers o Franz Ferdinand, amb els que comencem aquest programa d'avui amb el seu tema titulat Know You Girls. Get to know you. continuem amb We Are Standard, que estaran presentant el FIP als temes del seu segon treball titulat The Last Time. Un disc molt adequat per un festival perquè t'agafa per on més mal fa i és que t'obliga a moure't, a gaudir del que el grup et proposa. T'agradi o no, et contagia. Aquest és un disc i un concert per deixar-se arrossegar i no pensar. Escoltem Other Lips, Other Kisses. Si s'apliqués la cotització típica de la borsa a les trajectòries de les bandes, la del grup de Nova York TV on the Radio, veuríem que ha anat pujant i que de moment no sembla que hagi tocat sostre. Van cridar l'atenció al de la crítica gràcies al rock imprevisible i lleugerament experimental dels seus dos primers discos i el seu líder, David Sitek, s'ha convertit en un productor de prestigi que ja ha treballat en discos com el de Scarlett Johansson o el de Fouls i que ara confirmen la seva vàlua amb un excel·lent tercer disc titulat Dear Science. I cal tenir en compte que les melodies més evidents i previsibles en les seves mans acaben derivant en cançons estranyes, plenes de girs inesperats i que s'escapen de qualsevol tòpic o arquetip. Així és com aconsegueixen mantenir una enriquidora tensió creativa sempre oberta a nous camins i, en conseqüència, una marcada originalitat que s'acaba convertint en el principal valor de TV on the Radio. Escoltem una mostra titulada DLZ. We'll be right back. brings. And oxidation is the compromise you own. But this is beginning to feel like the dog wants a bone. Els francesos Rinoceros, vells coneguts del festival, també estaran tocant en aquesta edició del FIB. I això és una mostra que el seu directe funciona, i és que diuen que la banda utilitza l'escenari com a laboratori de proves i el públic com a conillets d'índies. En aquest cas, els experiments giren entorn de les cançons del seu sisè àlbum titulat Futurino, del qual n'extraiem el tema Where You From. We fight. De rigor és negre i amb una col·lecció de singles de garatge arxivats al disc dur, The Horrors es van presentar ja fa un parell d'anys amb un disc de debut, Strange House, que semblava acabat de sortir d'un cementiri fashion i immediatament es van convertir en els nens mimats del rock britànic. Tan aclamat com criticat, el debut dels londinencs és història, ara que la banda té sota el braç Primary Colors, un disc en el que es presenten més foscos, atmosfèrics i intrigants. Endinsem-nos en aquesta foscor amb Who Can Say. I acabats de complir 15 anys de carrera, los Planetas celebren aquest aniversari amb la publicació de Principios Básicos de Astronomía, un còmic que ja us vam presentar al programa que il·lustra els temes del grup liderat per Jota i que està acompanyat per un disc amb una selecció de 19 cançons de la banda, entre elles una d'inèdita. Tot plegat és l'excusa perfecta per tornar a portar fins al FIP els de Granada en un concert que esperem que aprofitin per presentar cançons noves com l'única inèdita d'aquest recopilatori titulada Soy un pobre granaíno, que és la seva interpretació particular d'un pal clàssic del flamenc que s'anomena Les Colombianes. Oh, Para l'orella i escolta el murmuri. I wonder why the mixture of two compounds must have something in common so they can work out. I can't get in my head why answers can be questions or questions could be answered to my insane head. I get desperate when I wake up in the morning and I see a big neon that says fa un parell d'anys, Brian Hunt va produir el disc de debut del grup Russian Red amb la cantant Lourdes Hernández al capdavant. El seu so, la veu, el ritme i l'atmosfera d'aquell disc van portar Russian Red a convertir-se en un dels fenòmens musicals de l'any passat. Ara Brian Hunt ha utilitzat la mateixa fórmula del disc de debut de la malaguenya amb Annie B. Sweet. L'àlbum titulat Start, Restart and Do té un so folk, melancòlic i pausat i amb una veu, la d'Annie B. Sweet, aguda i amb molt sentiment. Per presentar el disc al programa tenim a l'altre costat del telèfon a l'Anna. Bienvenida al nostre programa. Hola, què tal? Què tal, Anna, com estàs? Muy bien. Supongo que ilusionada con eso de participar en el Festival de Benicàssim, ¿no? Empezamos, te pregunto primero por esto, porque hacemos el programa especial del FIB y supongo que no sé si te lo esperabas que este año contaran contigo. No, para nada, vamos, ni siquiera se me habría pasado por la cabeza, ¿no? Que antes de sacar un disco me fuesen a llamar para ir a tocar. ¿Te hace especial ilusión, primero por tocar, supongo, pero también por ver artistas y por estar y asistir a este evento musical desde el otro lado de la barrera? Sí, claro, tengo ganas de estar allí. Bueno, nunca he estado en un festival, entonces va a ser la primera vez y encima va a ser para tocar. Entonces es doble ilusión, ¿no? De ir allí, ver artistas que quería ver y encima poder tocar yo. Supongo que eso de ser, entre comillas, novata tiene el punto positivo aquel de sentirlo todo de una manera muy especial, ¿no? Claro, sí. Yo espero no perder eso nunca, de sentir las cosas de una manera especial, porque es lo bonito de todo esto. Uh-huh. Y con esto de fabricar todo un producto y un proyecto como es el de Annie B. Sweet, supongo que era necesario que tú lo viste así, que eso de Ana López no vendía demasiado y que te tuviste que poner Annie B. Sweet, ¿no? Claro, tenía que ser o una frase o cualquier cosa diferente, porque con el estilo de música que hago, creo que no pegaba mucho el nombre, ¿no? Hablemos un poco sobre este estilo de música, porque yo te presentaba y supongo que, bueno, supongo no, seguro que no soy la única que ha comparado con Russian Red, precisamente también porque detrás está Brian Hunt, pero todas estas comparaciones y el hecho de que vengas tan predeterminada con el éxito el año pasado de Russian Red, ¿cómo lo llevas? Bueno, a mí las comparaciones, mientras sean por algo bueno, ¿no? Que lo que hace está muy bien, o sea, que yo no tengo ningún problema, no me parecen malas. Lo que sí me parece son un poco innecesarias cuando se lleva al punto de siempre comparar con la misma persona, ¿no? Cuando el folk viene de muchos años atrás y hay muchísimas artistas buenísimas, ¿no? Entonces, creo que habría que mirar un poco toda esa historia para poder comparar, antes que comparar con una persona de mi misma generación, que es un poco normal que hayan salido cosas pues del mismo estilo. Uh-huh. Mencionabas el estilo folk, que en los últimos años estamos siendo testigos de pues una moda, podríamos decirlo así, de este estilo. Cada vez hay más grupos, más solistas que se consolidan, y no sé si los que formáis parte de este grupo que os habéis decantado por el folk, ¿tenéis miedo que pase, que al final os cataloguen como una moda y ya está? ¿Lo has pensado? Sí, lo he pensado. Yo espero que esto no sea solo una moda, ¿no? Si lo que hacemos es realmente bueno, esto se va a quedar, igual que cualquier otro estilo de música. Yo creo que ha llegado aquí a España, que la gente lo está escuchando y lo está aceptando. Y bueno, no creo que se tenga que volver a ir, ¿no? Espero que no sea solamente una moda. Espero que esto se vaya a quedar ya. Esperemos que sí. Bueno, de hecho, como decíamos, tiene mucha historia y dentro de esa historia me parece que eres especialmente fan de Bob Dylan, ¿no? Sí. Y en este caso, no sé si has tenido experiencia, me parece que he leído por ahí que no tuviste muy buenas experiencias con él, en conocerle en persona, o ¿cómo fue? No, es que fui a verle en directo. Sí. ¿No? y no me gustó mucho porque pues no tuvo un trato muy bueno con el público y me esperaba otra cosa y no fue lo que yo esperaba. Entonces no me quedé un poco esperando otra cosa, ¿no? Había visto tantos vídeos de él y tantas cosas que había leído que después verle ahí y no verle ninguna actitud hacia la gente, hacia las personas que estaban viendo, pues no me hizo mucha gracia. Uh-huh. Y hablando de esta relación con el público, dicen que eres especialmente tímida encima del escenario, ¿eso lo vas combatiendo? Sí, voy poco a poco, es según también el día, es según cómo me siento. Hay días en los que me pongo a hablar y digo cualquier tontería y hay otros en los que no soy capaz ni de soltar una palabra. No sé si esa seriedad, si lo podemos decir así, viene también que sabemos que eras hasta hace bien poquito estudiante de arquitectura y por tanto tienes que ser racional o crees que esos son tópicos. No, esos son tópicos, seguro. Yo hice letras y me metí en arquitectura porque bueno, pensé que me iba mejor ahí, pero lo que primero quise hacer fue filosofía, psicología, o sea que tiro más hacia otro lado. Podemos decir que ya está aparcada definitivamente esta carrera de arquitectura porque es una de las que cuesta muchísimo, tienes que entregarte mucho y después de unos años lo has dejado todo por la música. Sí, después de 3 años lo he dejado aparcada y la verdad es que sí que espero acabarla porque después de estar 3 años claro, estudiando eso, estaría bonito acabarla. Claro. En tu caso, supongo que el MySpace, no diremos que ha salvado tu carrera, pero sí que la ha hecho despegar de manera indudable y que, como muchos otros fenómenos, nos hacen preguntarnos sobre esto del mundo de la música, cómo se llega, porque tampoco es que estuvieses años y años tocando y tuvieses una gran experiencia por bares, etcétera, y que después te descubrieran, ¿no? Sino ha sido todo como mucho más espontáneo, ¿no? Sí, fue tocar creo que 2 o 3 veces en Madrid, subir unas canciones a MySpace y empezar a salirme conciertos y ya me llamaron para editar un disco. Algo supongo que sorprendente y además que no sé si lo tienes que tomar con cautela en el sentido de cómo te viene todo tan rápido, tan de nuevas. ¿Qué te dice la gente? ¿Cómo te lo tienes que tomar? Bueno, la gente está como, creo que lo ve de fuera mucho más grande de lo que yo lo veo desde aquí dentro, ¿no? Que voy dando el paso a paso, todo muy rápido, pero voy notando cada cosa. Entonces, lo que me dicen es que tenga cuidado porque nunca se sabe, estas cosas pueden venir y volver a irse igual de rápido que han venido. Y bueno, yo también soy para eso muy, muy tranquila, o sea, también me pienso mucho las cosas y aunque me deje llevar, tengo que saber en todo momento que igual que ha venido todo esto y es todo muy bonito, puede volver a irse y bueno. Y no sé si también hace referencia a esto el nombre del álbum, ¿no? Star, Start and Do, todo se puede volver a hacer, se puede empezar, se puede deshacer, ¿a qué hace referencia? Sí, bueno, eso ha sido el año y medio que he estado desde que me dijeron de editar un disco, pues ha sido todo lo que me ha pasado en mi vida personal, haciendo el disco también, ha sido todo un poco de reiniciar cosas, comenzarlas, deshacerlas, y bueno, quise llamarlo así por eso. Places I've been. Estamos escuchando Capturing Images, una de las canciones que nos dan muestra de este espíritu melancólico que invade este disco. Y no sé si también podemos decir que es un espíritu negativo o con punto de vista de negativo, o es la sonoridad que nos transmite eso. Pues es una mezcla entre las dos cosas, ¿no? Porque te dice que la sonrisa de una persona te hace feliz por unos momentos, pero luego ya se vuelve a ir, no las cosas no duran para siempre, así que lo bueno siempre te va, igual que lo malo. ¿Y eso es un poco el espíritu del disco en general? Sí, siempre me ha gustado mucho pensar en la muerte, la vida, la existencia, el por qué estamos aquí, entonces todo eso también se refleja muy suave en el disco, en este primer disco, pero algo está ahí, sí. Porque hemos comentado antes que tu experiencia en el mundo de la música no es que tengas años y años y años, pero en el tema de las letras, ¿de dónde te viene? Es decir, ¿cuándo te planteas, mira, me voy a escribir una letra, quiero expresar tal cosa? Sí, pues si te digo la verdad, llevo escribiendo canciones desde que tenía como 7 años o algo así. Me encantaba, ya te digo, desde pequeñita he sido muy, muy pensativa en todo eso y me encantaba pensar cosas y analizarme y escribirlo todo, y lo hacía todo en forma de canción. Entonces, han pasado los años, no he dejado de hacerlo y hasta ahora que he podido grabar el disco y las últimas canciones estas que han entrado en el disco han sido de inspiración de cualquier cosa, ¿no? De una fotografía, de un pensamiento, de un olor, de una persona, de una experiencia propia, de un sueño. No sé si es cosa nuestra o es que este disco también tiene y le encontramos como unas armonías a veces orientales. Sí. ¿Sí? Sí, hay algunas que sí que tienen una mezcla un poco como étnicas, ¿no? Uh-huh. Así, una mezcla. Sí, no salieron del todo queriendo. Lo que intentaba hacer era un poco mezclar algunas cosas con el flamenco, ¿no? Que viene de mi madre, que cantaba flamenco desde que yo era muy pequeña. ¿Ah? Y quería hacer una mezcla ahí, pero al final ha salido todo un poco más oriental, más que flamenco. ¿Y eso de que tu madre cante flamenco no te ha influido? ¿No tirarás por el folclore en vez de americano también español en algún momento? Pues hay algunas canciones de las nuevas que tienen un poco de raíz ahí, que le viene un poco en la voz algo flamenco, pero no tiro del todo, me gusta mucho más el americano que el, para yo cantar, porque luego me parece el flamenco una cosa preciosa, pero creo que hay que llevarlo bien en la sangre y sentirlo de verdad para poder cantarlo. Y en tu caso, con esta sonoridad, la voz es muy importante, pero también la guitarra, en el sentido de este sentimiento de fragilidad y melancolía del que hablábamos. Eso te da, supongo, que también independencia, ¿no? El hecho de no depender de una banda entera, sino que componer en tu casa tus canciones y que al fin y al cabo tampoco después en el disco sean tan, tan diferentes, ¿no? Claro, eso es el... Está muy bien, a mí siempre me ha gustado el poder hacer mis canciones a mi manera, tranquilamente, y el no tener una banda, la parte buena es esa, que son tus canciones al 100%, y lo bueno de tener la banda también es que te ayudan a aportar otro punto de vista, ¿no? A meterle otras cosas que tú no hubieses caído, ¿no? Recordemos que tú vienes de Málaga, aunque con tus canciones nos hagas viajar hasta Estados Unidos. ¿De cómo ves un poco tus compañeros de ciudad en el punto de vista musical? Pues dice Málaga. Sí. Pues creo que ahí no está todavía, lo que es el movimiento, la cultura musical no está tan desarrollada como, por ejemplo, en Madrid. Es otra cosa totalmente diferente. Yo en Málaga estuve cantando en grupos y nunca pasó nada, ¿no? Y conozco amigos que tienen grupos allí y tampoco están haciendo gran cosa más que tocar en un sitio o en otro. Creo que eso no está todavía, no hay mucho movimiento de eso, ¿no? No hay mucha preocupación con la cultura musical como lo hay aquí. Es una pena, pero por lo que estoy viendo están ahora haciendo gran cosa para poder tocar, hacer festivales y todo también que sea en Málaga, ¿no? Bien, festivales, el que estamos hablando hoy, el FIP, el Festival de Benicàssim, en el cual actúas, que esperemos que lo disfrutes muchísimo, no solo encima del escenario, sino también viendo al resto de los músicos. Y para acabar, nos vamos a quedar con la canción La La La, como en Maciel, ¿no? Sí. ¿Qué me puedes comentar de esta canción? Pues que es una preocupación con el tiempo, ¿no? La cosa del tiempo que no lo puedes controlar, el tiempo va pasando y hay veces que lo notas que va muy deprisa y otras veces que lo notas que va muy despacio, ¿no? Esa percepción del tiempo, trata de eso. Muy bien, pues Ana, Annie B. Sweet, que vaya muy bien, hasta luego. Muchas gracias. Un abrazo. La. The Wave Pictures són un grup diferent que cada concert seu no té res a veure amb l'anterior i això és el que fa gran una banda. I si en disc David Tattersall, líder de la banda, ja es marca uns solos increïbles, en directe posa tota la carn en l'assador, com es diu. Així és que aquest és un dels concerts més que recomanables d'aquesta edició del FIB. Una de les peces més tranquil·les del seu últim disc titulat If You Leave It Alone es titula Too Many Questions i té el gust d'un retret en tota regla. Una de les coses que s'ha destacat del cartell d'aquest any del FIB és que és el millor de la seva història pel que fa a artistes nacionals. De Fangoria a We Are Standard, de Cristina Rosenvinge a Nacho Vegas, passant per Cooper, Russian Red, Cat People, Ratolines, Javier Corcovado, José Santiago, La Bien Querida i bé, que podríem continuar. Sens dubte, una varietat de música nacional excepcional, però nosaltres apostem per Nacho Vegas perquè les seves cançons són pura poesia i perquè les seves lletres doncs, també m'han acompanyat al llarg d'aquest any. Ja veieu que també fem a punts personals. Escoltem Crujidos. Y si no encuentras fuerzas para salir de aquí, yo la sacaré de donde sea y seguiré sin ti. Me dijiste algo así con voz grave y resignada. Me grabé tus palabras y me vestí listo para comenzar. Día uno en pie, comienzo a andar. Quiero aguantar, lo puedo hacer. El día dos avanza hasta el final y llega el día tres, lo vuelvo a estropear. Así que vuelta a empezar. Día uno en pie, no he de pensar. Y es día dos, al brazo largo, comienzo a hablar y no me hago entender. Y llega el día tres, lo vuelvo a estropear. No preguntes ni por qué ni por qué no. Solo yo sé el motivo y no es bonito. Me mudaré a otro sitio, me iré de esta ciudad, pero ahora es de mí mismo de donde me quiero escapar. No me des flores cuando aquí hay lirios y rosas, las que relía en que ya no quede una sola, entonces me complacerás. Para encontrar restos de fe, el tiempo pasa doloroso y lento, y luego en un momento lo vuelvo a joder, y entonces vuelta a empezar. Día uno en pie, siento pensar, cómo evitar sentir, pensar, morir de sed y beber del mar, y al segundo día he vuelto a fracasar. Si te miento, no será por mezquindad. Estas penas siempre llegan por torpeza. Día uno en pie, ¿qué puedo hacer si no esperar verlo acabar? El día termino con un crujido, me despierto herido y entro en soledad, que es jodido, ya lo sé. Pero no es dramático, esto no es tan trágico, esto no es un drama, te diré mil cosas por las que llorar. No es un drama, no, esto no es tan trágico, no es. Trágico, no es un drama, no. Te diré mil cosas por las que llorar. No es un drama, no. No es tan trágico, no es un drama, no. Te diré mil cosas por las que llorar. No es un drama, no. No es tan trágico. Esto no es un drama, no. Te diré mil cosas por las que llorar. Murmuri, amb Patricia Palomino. I aquest amb l'especial del FIT d'aquest any, que se celebrarà del 16 al 19 de juliol, amb la figura que probablement ha despertat més contradiccions i divisions d'opinions en el panorama de la música pop dels últims anys. Parlem de Peter Doherty. I és que, per una banda, tenim el Doherty mediàtic, el que li agrada i es recrea sortint a la foto a base de frases provocatives barates i també ocupen portades de revistes vàries. I per l'altra banda tenim el músic, i aquest Doherty és molt més respectable. Ens acomiadem amb un tema del seu últim disc en el que predomina els sons acústics. Amb I Am The Rain us diem adeu i us desitgem que, si teniu la sort de convertir-nos en Fevers, doncs ho disfruteu moltíssim. Fins la setmana que ve. Friend, wind, blow high or low high tornadoes to spin. My mother the clown in widow's black shroud gives birth to the earth before fields can be plowed. Up in the sky with demand to supply, I am necessity based off the recipe. I'm the rain. My cousin the snow lays blankets below, states that her flakes are the threads to be sown. The rival the sun who ripens the plum is feared and revered, he gives sight to the gun. Up in the sky we've demand to supply, I am necessity base of the recipe. Up in the sky we've demand to supply, I am necessity base of the recipe. I'm the rain, I'm the rain. I can't be contained.